nuevamente atacando a los periodistas. El otro amigo nuestro, Pablo, que quedó tan herido, le dieron creo que 10 tiros, que balas de goma, pero eso es el cuento chino. Vienen especiales, compraban en Israel. Cuando vino ahora Netanyahu, vino a vender otra vez las armas estas, que son más sofisticadas, que ya las vendieron cuando acá estuvo el terrorismo de Estado. Vendían las armas, Israel las pasaba por Francia y los hacían creer que eran de Francia. Otra vez vinieron a vender estas armas terribles. Además, sancionaron, quieren hacerle un juicio político, a una jueza que había dado la orden de que la policía no podía salir armada a las movilizaciones. Encima la van a sancionar y castigar. Así que todo así es una campaña. Esto no es de casualidad que el gobierno sale a reprimir así. Está planificado. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, cada día le tenemos que agregar un adjetivo, ¿no? Nos contaban que para hacer la represión, cuando empezó el terrorismo de Estado, se sentaban alrededor de una mesa los milicos para elaborar el plan que tenían terroristas. Bueno, acá parece que todo el gabinete hace lo mismo. Se sienta alrededor de una mesa para hacer las listas y para planificar qué es lo peor con lo que quieren eliminarnos. No lo van a lograr. Vamos a seguir de pie todos, porque a veces parecemos pocos, pero no. El otro día hubimos otra vez 500.000 personas en las calles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Y además, hay una prensa nuestra, que es la que pone el cuerpo. Y los otros son los que a la noche comentan, como que muestran lo que había de respuesta, pero no el ataque. Cuando empezó la movilización, llegó a la barrera que había en el Congreso, con un movimiento popular nuestro, adelante saltó un grupo de individuos encapuchados, haciendo ver que eran de los movimientos, y ahí empezaron a tirarle ellos piedras a la policía. Y quedó como que los militantes habían sido los que habían empezado. Así que yo creo que tenemos que estudiar. Nos tenemos que ir juntando por grupos, ¿qué le parece? Para tanto los que podamos, ¿no? A charlar un poco y a ver estas cosas y a destapar las verdades. Así que esto vamos a tener que trabajar. Nadie vago acá, todos con los brazos en alto y haciendo así.